pasado frío. Rejas de hierro, camas de cemento. Rejas de hierro, camas de cemento. No puedo ir a ver que ya se frío aquí dentro. Quiero saber qué pasa allá afuera.